Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Este es, en este caso, el primer programa de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en nuestras emisiones veraniegas, que, bueno, pues vamos habiendo poquitos programas, pero aquí resistimos los calores, la desidia y, bueno, pues nos quedan muchos más motivos para resistir, por supuesto. Y te recordamos, pues, que este programa puede que lo estés escuchando en directo, puede que lo escuches pues a lo mejor los viernes a eso del mediodía, o puede que lo escuches bajándolo de nuestro podcast en la web radiotopo.noblezabaturra.org. Te recordamos también que hay varias radios que nos remiten ya las que saludamos desde aquí: Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Bala, Radio Chicharra y el servidor alasbarricadas.org. Muchas gracias por la remisión a todas estas radios. Ah, y Radio Pirineo, que nos habíamos olvidado, nuestros compañeros de Huesqueta. Y también recordarte que hay un Twitter de Radio Topo que puedes seguir, que es @radiotopo. En el programa de hoy, bueno, aparte de convocar primeramente a la concentración que en estos momentos estará empezando en la Plaza de España, si no me equivoco, una concentración en solidaridad, en apoyo con el pueblo palestino que tan malas horas está viviendo. Como no, vamos a hablar del pueblo palestino, de solidaridad con Palestina. Y vamos a contar así por encima la creación del Estado de Israel, pues así para la gente más joven sepáis cómo salió Israel de la nada. Comenzaremos con stop desahucios, conseguida paralización del desalojo forzoso de Soledad y de su hija de 9 años aquí en Zaragoza, y la esperanza es contagiosa. También en términos locales y en laboral, la plantilla de AUSA, de antes TUXA, va a retomar las movilizaciones este verano. En ecología, seguimos en clave local, volvemos a hablar del embalse de Mularroya. Pasaremos a recortes de sanidad y al plante de enfermos que en estos momentos hay en el hospital de Belviche para intentar que no se cierren más plantas. Seguiremos con represión en libertad Carlos Cano, en espera de la petición de indulto. Y hablaremos también del efecto Cambies. En ocupación, dos importantes noticias: la paralización del desalojo de la Traba y 70.000 euros reunidos ya con el sistema del micromecenazgo para la restauración de la reconstrucción, mejor dicho, de Cambies, y también para todos los gastos judiciales que va a haber en los próximos años. Y finalizaremos con lo último que tenemos de Palestina y un poco el resumen de lo que ha pasado esta semana, que es muertos y más muertos, básicamente. Y finalizaremos con la breve historia del Estado de Israel. Y solo tenemos una convocatoria, bueno, seguimos informando de este tema en diferentes cosas de Radio Topo, y recordar que va a haber paros en Telepizza, que está en pleno conflicto. Nos dicen: basta de jugarnos la vida en el trabajo. Pues bueno, gente que va por ahí conduciendo en precarísimas condiciones de trabajo por muy poco dinero, que se arriesgan a tener un accidente, como hace poco así pasó, con graves consecuencias, y que los días 26 de julio y 1 de agosto, pues van a realizar paros, ¿no? Y bueno, pues también comentar que este sábado 26 de julio a las 9 de la noche hay una concentración en la tienda de Telepizza de la calle Juan Carlos I aquí en Zaragoza. Pues eso, estáos al tanto, no consumáis en Telepizza y bueno, pues que que nos parece especialmente interesante, pues recordar que muchas veces lo que consumes, pues es directamente lo que, bueno, pues lo que estás consumiendo puede ser que esté directamente reforzando la explotación a una persona. Con lo cual, pues bueno, recordaos, boicotear a Telepizza y participar en las movilizaciones. También desde CNT nos comunican que estéis al tanto del eventual desalojo, posible desalojo del local que ocuparon hace ya 2 meses, el 1 de mayo, en la calle Andrés Gurpide, barrio de Las Fuentes. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiera el destino que puedas volver. Y estáis escuchando a Omar Aportuondo, cantante cubana. Pocas veces habréis escuchado una voz parecida a la de Omar, esta mujer que con 84 años sigue pisando los escenarios y es una auténtica diva de la canción cubana. He tenido la oportunidad de escucharla en un concierto con Juan Perro y los bellos como escarpias. Creo que su voz es más parecida al azúcar que cualquier otra cosa. Os dejamos con la dulce voz de Omar Aportuondo. Y se me cae del recuerdo un nido de soledad para volar. Y con esta voz comenzamos noticias con Stop Desahucios y con una muy buena noticia. Y es que Stop Desahucios ha conseguido la paralización del desalojo forzoso de Soledad y de su hija de 9 años. En la calle Pensamiento número 27, en el barrio de La Paz. Y bueno, pues la propiedad de la vivienda de alquiler es de una inmobiliaria llamada Solies SSL. Y en noviembre de 2013, Soledad dejó de percibir la prestación con la que se mantenía y no puede pagar el alquiler. La deuda acumulada resulta impagable y con sus ingresos actuales es imposible encontrar una vivienda de alquiler, por lo que Soledad y su hija necesitan una vivienda de alquiler social acorde con sus ingresos. Jueves 24 de julio tenía señalado el desahucio por falta de pago, pero las acciones realizadas por la letrada de Solidaridad en colaboración con la Asamblea de Alquiler y Vivienda de Stop Desahucios han aplazado este desalojo y se detiene por lo menos hasta resolver el recurso de apelación. Esperemos que en este tiempo Soledad y su hija consigan una vivienda de alquiler social y bueno, la gente de Stop Desahucios recuerda que los desahucios de vivienda de alquiler como la de Soledad son más de la mitad del total de los que se producen. Y habiendo tantísimas viviendas vacías, pues se entiende que estas viviendas pueden ser utilizadas para que sean utilizadas en alquiler social. Thank you. la plataforma Stop Desahucios ha realizado un vídeo en el que familias del bloque de la Esperanza del Gancho explican a los ciudadanos y ciudadanas su situación y su proyecto. La obra social Zaragoza Stop Desahucios, inspirada en la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca, presentó en junio pasado el primer bloque recuperado a la Sareb, el Banco Malo, y desde la obra social pretende recuperar viviendas y edificios vacíos en manos del sector financiero, prestando especial atención a los bloques que han terminado en el Banco Malo, entidad que acumula el mayor número de viviendas vacías procedentes de banca rescatada con dinero público, el dinero de todos y todas. Los únicos beneficiados de esta estafa hipotecaria siguen siendo rescatados y saneados frente a la situación de auténtica emergencia habitacional que sufren miles de personas en todo el estado. En La Esperanza del Gancho, 8 familias plantan cara a la Sareb construyendo juntas una solución, reclamando un alquiler social. Y este edificio, proveniente de un promotor arruinado por la crisis, como os decía, es actualmente propiedad del Sareb, desde que hace un año Caja España lo pasó al Banco Malo para quitarse lo que ellos llaman un activo tóxico. Pero ahora este es el hogar de estas personas y es la esperanza de futuro para los menores, los críos que viven en estos momentos allí. Su determinación es firme, su objetivo es claro y piden a los colectivos y a las personas que se solidaricen con esta iniciativa porque es urgente y sobre todo porque es justo. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y en cuanto a laboral, el Comité de Empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza, AUXA, la antigua TUXA, anunció el lunes nuevas movilizaciones a partir del 6 de agosto y convoca paros parciales desde el 8 de septiembre. En concreto, se realizarán concentraciones los días 7, 13, 20 y 27 de agosto de 7:30 a 8 de la tarde en la Plaza Aragón, junto a la cabina de inspección de AUXA. Además, se desarrollarán asambleas generales el 7 de agosto y el 3 de septiembre, así como un referéndum el 4 de septiembre, sometiendo a consulta los pares parciales aprobados por el comité, que se llevarán a cabo los días laborables desde el 8 de septiembre al 3 de octubre, de 8 a 9 horas y de 7:30 a 8:30 de la tarde. También el resto de secciones a primera hora de cada turno, excepto el turno de noche taller, que lo realizará lógicamente a última hora. Estas medidas vienen dadas tras la última reunión en pleno ordinario de comité de empresa por la rotura del diálogo y la negociación con la dirección de la empresa en materia de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores. Además, también su negativa a instalar aseos en los finales de línea, aseos dignos, elaborar unos tiempos de recorrido que garanticen el cumplimiento de las frecuencias y también la infructuosa reunión entre ambas partes para que AUXA reconsidere su decisión de aplicar la reforma laboral al despedir a una trabajadora por el mero hecho de haber estado enferma, así como exigir que se termine de reincorporar los trabajadores y trabajadoras de la bolsa del ERE que todavía no se han incorporado a la plantilla, cosa que estaba prometida. También erradicar la realización de las horas extras y garantizar el derecho para poder guardar las fiestas laborales trabajadas y no disfrutadas debido a la falta de plantilla, por lo cual se hacen horas extras y no se contrata a la gente que está todavía en la bolsa del ERE. En fin, por otra parte, el comité de empresa asegura que no entiende cómo el ayuntamiento, por un lado, sanciona con una multa a la empresa por incumplir las frecuencias por falta de tiempo, y por otro autoriza a la empresa los tiempos de recorrido, que son los que han generado la sanción. Es decir, que el ayuntamiento le importa muy poco los trabajadores de AUSA y desde luego menos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Y nos ponemos tiernecicos cuando las últimas noticias que llegan pues no son precisamente como para ponerse tiernos. Bueno, pues hay concentración en estos momentos en la Plaza España, pero justamente de aquí de Zaragoza, impresionantes manifestaciones en Barcelona en solidaridad con Palestina, y justo ahora entra la noticia de que al menos 17 muertos y más de 200 heridos en un nuevo ataque contra un centro de la ONU en Gaza, y que entre los muertos parece ser que hay personal también de Naciones Unidas. Este ataque tiene una clara explicación que en la sección de solidaridad internacional os la voy a explicar, ya que por primera vez la ONU ha declarado que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que gane mejor. Adelante. Suerte. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Las blancas azucenas y mi alma muy triste. Omora Portondo y Ibrahim Ferrer, entre los dos deben sumar 160 años. Ocultar. Pero que 160 años. Pasamos pues ahora a los recortes de sanidad. La dirección del hospital de Belviche cerró el miércoles por la mañana la décima planta del centro, en la que solo había ingresado un paciente que se negaba a abandonar su cama, y aprovechando que este chico estaba siendo intervenido quirúrgicamente, pues han cerrado la planta. El paciente Dani Sierra, de 18 años, estaba ingresado en traumatología desde hacía más de 2 semanas, y la dirección del centro quería trasladarlo, recurriendo incluso a, pues, no a amenazas, pero sí había presionado, y el chaval, pues en solidaridad con los demás pacientes y en contra de los recortes, se negaba a abandonar esa habitación para así evitar que se cerrara la planta. Pues esto lo empezó Dani, y ahora ya son 14 los pacientes que hay amotinados en sus camas y que niegan a ser trasladados en sus unidades. Aparte de Dani, que estaba en traumatología, ahora están varios en medicina interna, neurología y cirugía cardíaca. En el año 2000 el centro hospitalario tenía 900 camas. Actualmente tiene 625, de las cuales la dirección pretende cerrar más de 200 durante este verano. Los trabajadores y trabajadoras del hospital hacen un llamamiento a los usuarios de otros hospitales públicos que estén igual, pues para hacer acciones similares junto también con los familiares de los pacientes, intentando de esta manera que no se cierren más plantas en los hospitales. Aquí en Zaragoza también pasa, a Porrillo de hecho, y bueno, pues el hecho de que no haya camas en los hospitales que es públicos, que pagamos entre todos y todas. recordar asimismo que ahora mismo está habiendo una campaña, ya que hablamos de recortes en sanidad y estas cosas, de recogida de firmas, por ahí, sobre todo si sois del Bajo Aragón lo estaréis viendo, una campaña para que no se lleve a cabo la ejecución, la construcción y gestión del Hospital de Alcañiz por parte de la iniciativa privada. Una iniciativa privada que va a costar ni más ni menos que 96 millones de euros. Y ahora vamos con represión y con la puesta en libertad de Carlos Cano, que la semana pasada era encarcelado por participar en un piquete durante la huelga general. Ha salido de Albolote y permanecerá en libertad hasta que se solucione el tema de su indulto. Os recordamos que que 250 sindicalistas están en la misma situación, condenados a altas penas de cárcel, pues 2 años y medio, 3 años, por defender los derechos de los trabajadores, y encima son acusados de atacar los derechos de los trabajadores. Es que es para flipar. Y el juzgado de instrucción de Barcelona ordenó el viernes pasado la puesta en libertad de Iván S., la última persona que estaba encarcelada por los hechos posteriores al intento de desalojo de Cambies. Este hombre ha pasado 50 días en la prisión de Brians a la espera de que el juzgado retirara la fianza de 10.000 euros que le había impuesto como medida cautelar. Pocos minutos después del anuncio de esta liberación, los Mossos de Escuadra informaban mediante una nota de prensa que habían detenido a otra persona, esta vez a una acusado del incendio de una excavadora. El caso es que este joven de 19 años quedó en libertad después de declarar y está acusado de daños con el agravante de incendio y desórdenes públicos, aunque la abogada afirma que no le acusan de la quema de la máquina, sino que le acusan de haber retirado las vallas y de haber participado en la recogida de material que ayudó a propagar el fuego de la excavadora. O sea, es un poco como lo de la bala de Kennedy, ¿no?, que dio vueltas, pues un poco así. Esto ha sido argumentado explicando que el propietario de la excavadora presentó una denuncia que había ido a parar al juzgado de instrucción número 3 y por eso había sido detenido, aunque había sido detenido por la, o sea, que tenía que ser, tenía que ir a declarar por la vía ordinaria, y nos explica pues esta detención, excepto pues precisamente por eso, porque como había salido en libertad el último, pues tenía que haber alguno más. En fin, el caso de Cambies todavía colea. No me vayas a engañar. Y vamos a ecología, con una noticia que tenía que haber dicho antes, pero me he saltado. Y es que la Audiencia Nacional falla contra el recurso de reposición del Estado en el caso de Mularroya. COAGRED, la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, celebra el auto conocido la semana pasada, por el que la Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado para poder continuar con las obras en el embalse de Mularroya, paralizadas en este momento por las sentencias en contra de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una vez más, los argumentos de la Confederación Hidrográfica no han sido suficientes para la Audiencia Nacional, que recuerda la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia y ve necesario garantizar la seguridad de la presa por encima de cualquier otra cosa, por lo que habla de bajar la cota del embalse que hay en estos momentos, y también pues expresan con toda claridad que se tiene que hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú. Y como antes se nos ha quedado un poco cortada la noticia del Alcañiz, precisamente ahora nos remite la gente de Marea Blanca de Zaragoza, que ya han conseguido 7.000 firmas de alegaciones a la privatización del hospital de Alcañiz. Me parece que nos siguen llamando, pero no nos lo cogen. A lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los... Parece ser que nuestros corresponsales en la concentración de Gaza no se enteran muy bien de cómo funciona el móvil. Por favor, llamad y bien. Bueno, vamos con ocupación y la alegría en el Centro Social Ocupado La Traba, que han resistido al desalojo por la solidaridad de 300 personas, vecinos y vecinas, pertenecientes a asociaciones de vecinos del barrio de Arganzuela, y que se niegan a que este centro social ocupado sea desalojado, ya que está absolutamente integrado en el barrio, cubre unos servicios que el barrio no tiene, como por ejemplo un parque de bicis, donde también se arreglan, y bueno, pues espacios en los que mucha gente se puede reunir y llevar a cabo diferentes actividades artísticas, políticas, educativas, etc. El caso es que los agentes de la policía municipal han tomado nota de la concentración, levantado el acta y pospuesto el desalojo. El aviso llegará seguramente en septiembre, según el abogado. Y bueno, el caso es que este apoyo vecinal ha animado mucho a la gente de La Traba y dicen que resistirán todo lo que puedan. Y 70.000 eurazos que se han conseguido mediante la campaña del Mirco Mercenazgo para reconstruir el centro social de Sants y también para gastos judiciales, que van a ser muchos en los próximos meses y años debido al montonazo de detenidos que hubo durante las movilizaciones por el desalojo y el intento de derruir esta mítica casa ocupada. Y incluso a una semana de que finalice el plazo para recibir las aportaciones, pues ya se han conseguido, y la verdad es que es un claro ejemplo de que la solidaridad ciudadana, la solidaridad y el apoyo mutuo es lo que saca adelante estos proyectos. Una vez más se ha demostrado que sí se pueden conseguir las cosas, y que nos bastamos las personas, los colectivos y la gente para pues todas estas cosas sacarlas adelante. Se hablan que de estos 70.000 euros, aproximadamente 40.000 se destinarán a iniciar la reconstrucción del edificio. Además hay ingenieros, arquitectos, delineantes, etcétera, que han ofrecido sus servicios gratuitos, y el resto para pagar los gastos legales de las personas detenidas. También tienen muy claro que con estos 40.000 no se va a lograr reconstruir todo el espacio, pero sí que por lo menos va a ayudar a ponerlo en marcha. Y también músicos, artistas, etcétera, han dicho que están dispuestos a trabajar, a hacer camisetas, a vender fotos, conciertos, etcétera, para sacar más dinero para reconstruir totalmente Cambies. Son esos acordes, yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Oí que alguien cantaba una buena canción. Era muchacho dulce. Pues seguimos hablando de Palestina y del comunicado que 64 intelectuales han publicado en el diario The Guardian. Entre ellos hay figuras públicas como la guatemalteca Rigoberta Menchú o el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganadores del Nobel de la Paz. Lamentan que Israel haya desatado una vez más toda la fuerza que su ejército es del que su ejército es capaz contra la población palestina. En esta lista de intelectuales contra la guerra y contra el Estado de Israel destacan también Desmond Tutu, también Premio Nobel de la Paz, Mairead Maguire, también Jody Williams y Betty Williams, etc. También hay personas tan importantes como el músico británico Roger Waters, la escritora estadounidense Alice Walker, el teólogo de la liberación brasileño Frei Beto, el sindicalista sudafricano Celine Fimima Babi, también João Antonio Felício, la escritora Gita Hariharan, en fin, un montón de personas, muchas de las cuales son judías, que claman, que lanzan un grito para que se acabe esta situación, para que el Estado de Israel respete los derechos humanos y deje de asesinar civiles, que es lo que hace, lo que lleva haciendo en estos últimos 15 días. Porque de las personas que han fallecido, de las 700, pues alrededor de 740 personas que han muerto contando el último ataque, el 98% son civiles, mujeres y niños. Y esto es la verdad y lo importante, lo que hay que destacar de todo lo que luego nos pueden decir en los medios, en la tele, etcétera. El Estado de Israel es un Estado asesino, un Estado que asesina niños delante de, además de los periodistas, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejo, y todo ello lo hace con el apoyo de Estados Unidos y con, digamos, el mirar para otro lado de la llamada comunidad internacional, los gobiernos de los demás países que no se atreven a toserle, como por ejemplo España, y no solo no le tosen, sino que además les venden armas, les venden material antidisturbios, etcétera, etcétera. Si queremos parar el genocidio contra el pueblo palestino, tenemos que hacer entender a los gobiernos que no pueden colaborar con el régimen israelí. Y bueno, pues esto es una de las cosas que hay que hacer. Otra de las cosas también que se proponen desde diferentes colectivos de solidaridad con Palestina es que cuando alguna figura pública israelí aparezca en alguna ciudad del Estado español, pues demostrarle que no los queremos aquí, que no son bienvenidos, y demostrarles que la gente estamos con el pueblo palestino, estamos con los cientos de civiles que son aniquilados y que están siendo aniquilados día a día por el potente ejército israelí. Y precisamente en estos días se está difundiendo una carta de Uriel Cohn, que es un argentino radicado en Israel, que bueno, pues que ha hecho públicas sus diferencias con la política contraofensiva en la franja de Gaza. Lo podéis encontrar, por ejemplo, en el blog del Ventano, que es un blog de aquí de Zaragoza, de Caesar, pues un César Usán, un periodista independiente y bien majo. Y bueno, pues como nos dice Uriel en su amplia carta, dice que bueno, pues que el Estado de Israel es un Estado que está acabado, que se está condenando a sí mismo y que está tan sumido en la guerra que casi no conoce otra cosa. Nos dice cosas como disparan y lloran, lloriquean mientras matan y construyen nuevos asentamientos en los territorios ocupados. Ellos no quieren matar, pero matan. Quieren la paz en la guerra y se lo creen. Y hablaba un poquito de la imagen de sociedad cool que, bueno, pues que difunde Israel. Nos dice, a no confundirse los que visiten Tel Aviv, mundo de minishorts, pop americano y multisexualidad. Debajo del pastito, bueno, pastito como está en argentino, el césped, cuidado, de la gente paseando perros o andando en patín, detrás de la literatura local de medio pelo a la que le gusta leerse en tramas infantiles o dramitas cotidianos, detrás de boutiques divinas y el mundillo tanto corporativo como artístico, se esconde una perversidad guerrera, una santificación de la muerte propia y ajena, y se rinde culto al eterno consenso sobre la conquista y la opresión. Son sueño por vivir. Pero como, bueno, como es una frase muy bíblica lo de quedará algún justo que defienda esto, pues bueno, sí, pese a todo hay gente en el propio Israel pues que se moviliza, como los anarquistas israelíes que han sido detenidos por intentar bloquear la salida de aviones de guerra. Una veintena de miembros de la agrupación Anarquistas contra el Muro han sido detenidos después de bloquear la entrada a una base de la Fuerza Aérea en el norte de la ciudad de Tel Aviv. Los activistas pretendían evitar que las aeronaves cumplieran con una nueva operación sobre la zona de la Franja de Gaza. Y al menos 21 miembros de Anarquistas contra el Muro fueron arrestados y, bueno, pues de momento no se sabe lo que ha sido de ellos. Desde miles de metros de altura, un piloto que apunta y aprieta un botón puede ignorar u olvidarse que en ese mismo momento está matando a gente inocente. Venimos a recordárselo, dijo Ayala, una de las representantes de la agrupación, decir que bueno, pues llevaban máscaras blancas y sangre falsa y se acostaron en la puerta de la base aérea simulando estar muertos. Y a lo que nos referíamos cuando hemos leído este último ataque del ejército israelí, del gobierno sionista Israel hacia la población de Gaza, hacia la población civil, y parece ser que en un local de la ONU, en un edificio de la ONU, pues yo no creo en las casualidades. Y es que ayer la desacreditada ONU, ejemplo de inoperancia, organización hecha a medida de los intereses de las grandes potencias, pues pese a todo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirma que los ataques perpetrados por el ejército israelí en Gaza podrían constituir crímenes de guerra y los calificó como inaceptables. Habló de la muerte de más de 700 palestinos, que entre la mayoría de estos muertos hay civiles, que los hogares no deben ser objetivos militares, que los hospitales y las escuelas no son objetivos militares y que el bloqueo que Israel tiene sometida a la población de Gaza tiene que acabar. Y justo al día siguiente bombardean el edificio de la ONU en Gaza. Pues desde luego no creo que haya sido casualidad en absoluto. Y bueno, pues comentar que antes de empezar contando un poco la otra historia del Estado de Israel, pues bueno, que está habiendo en estos momentos concentraciones y manifestaciones especialmente multitudinaria. La manifestación en Barcelona, como la semana pasada, con cientos de personas. En Zaragoza también una concentración bastante nutrida en la Plaza de España. Estamos reenviando las imágenes a través de nuestro Twitter, para quien esté en el Twitter de Radio Topo,

de los diferentes violaciones de los derechos humanos y todo esto también, no hay que olvidar que es un país que ha invadido y se ha quedado territorios soberanos de sus países vecinos. De hecho, el único que ha devuelto de estos territorios ha sido la península del Sinaí a Egipto. Sí, esta es la también llamada guerra del Yom Kippur o la guerra del Ramadán, porque coincidió la fiesta del Yom Kippur y el Ramadán. Esto fue en 6 de octubre de 1973. Ya empieza a haber multitud de colonos pues que durante los años 70 y 80 pues van a ocupar un montón de espacios, sobre todo promovidos por los gobiernos socialistas. Y bueno, pues si en la guerra del Sinaí Israel había conseguido conquistar todo lo que pasa, pues pues ahora digamos que se apropia de otros espacios. Y bueno, pues el caso es que a partir de esta guerra del año 1973, digamos que se suceden los conflictos bélicos en la zona, pues las guerras del Líbano, todo lo que pasa también con Siria, etcétera, etcétera. El caso es que Israel es la espina clavada en el mundo árabe, en el mundo musulmán, por así decirlo también. Y bueno, pues en semanas después de, pues en agosto y tal, que no hay muchas noticias, pues también nos podemos comentar pues cuántas etnias, religiones o poblaciones viven en lo que conocemos por Israel. Y bueno, pues por hoy acabamos. No sin antes recordaros que el pueblo palestino necesita de nuestra solidaridad y de nuestro apoyo. Y un apunte que nos hemos olvidado de que, bueno, pues fijaros, para un poco para reflexionar con la historia, estamos hablando de que a finales de los 60, principios de los 70 y por ahí, pues los países árabes eran relativamente progresistas, estaban planteando un estado panárabe, bueno, una federación de estados, y como Israel efectúa una labor fundamental de cara, por un lado, a derechizar, a machacar a la población árabe, a volverla mucho más conservadora, porque bueno, la tendencia ha sido, tras el fracaso de las experiencias progresistas, ha habido un giro cada vez más, pues lo que hay ahora, un giro cada vez más conservador, cada vez más hacia el yihadismo, hacia posiciones más extremistas religiosas, y cómo, pues por un lado han conseguido hacer de gendarme de la zona, y por otro lado Israel ha sido un perpetuo factor de desestabilización. Y bueno, pues es un poco la historia negra del Estado de Israel, un poco porque nos apetecía que la conocierais, donde hay muchos personajes, algunos de los cuales, pues como Henry Kissinger, que lo tenemos por aquí en foto, sigue hasta vivo, o sea que gente que fue gente absolutamente oscura y que tuvo un papel fundamental en todo esto. Y que, bueno, pues es una historia que está disponible, que os recomendamos que os leáis e informéis, porque todo lo que pasa en Oriente Medio ahora, pues fue un caldo de cultivo que lleva muchos años cociéndose. Bueno, y pues nos despedimos hasta el próximo jueves, que estaremos ya en agosto, y en principio, como mi compañero es muy pesado, pues seguiremos emitiendo, aunque pues contándoos cositas así de lo que pasó en Oriente Medio años atrás, y que es fundamental conocerlo para entender lo que está pasando en estos momentos. Os recomendaremos también libros, por ejemplo, el de O Jerusalén, que está muy bien, toda la historia de las batallas de Jerusalén del 48, la guerra del 48 y del 49. Decir que no es un libro imparcial, es claramente pro-judío, pero sí que explica muy bien que es pues eso, la fundación del Estado de Israel, la importancia de estas organizaciones paramilitares que todavía siguen existiendo en Israel, el rollo este del paramilitarismo, es que es así, es algo muy propio de ese estado. pues la importancia que tuvieron tanto el Irgún, bueno, y todos las, bueno, los atentados que había, las contrarrespuestas de los palestinos y un poco pues esta historia está muy bien contada, aunque eso, como os decía, no es nada neutral, porque sí que si bien pues ponían los palestinos de bravos guerreros y tal, pues es claramente projudío. Que adoro con locura. Decir que O Jerusalén es de Dominique Lapierre y Larry Collins, esos libros que escribieron Ana Limón durante bastantes años. Logro al fin conmover tu alma. Y nos hemos pasado de hora, así que más de una hora aquí charlando sin parar. El Acratador se despide con un pletórico: salud y anarquía.